Leandro, bueno, ¿con qué expectativas, vos que sos uno de los nuevitos que llega aquí a Instituto, llegas aquí a la gloria? Con las mejores, con el mejor ánimo, con la mejor expectativa, con un lindo proyecto, con un lindo club, así que bueno, la verdad que muy, muy, muy contento y ojalá que se pueda dar todo de la mejor manera, Sos el 9 que buscaba Instituto. ¿no? Sí, por lo menos Marcelo es lo que andaba buscando, el 9 de área, que esté allá adentro, así que bueno, estoy para eso, ponerme bien primero físicamente en la pretemporada y bueno, después pensar en el inicio del torneo, que va a ser importante, ¿no? ¿Influyó que esté Marcelo Boneto aquí para tu llegada? Por ahí Marcelo, él confió en mí, a pesar que uno por ahí estuvo parado 6 meses, él siguió respaldando a mí y bueno, la verdad que estoy muy agradecido, los dirigentes también tienen su parte y la verdad que bueno, muy contento y ojalá que se pueda dar la mejor manera porque este club se lo merece, ¿no? Leandro, la última porque te están esperando. Te quiero preguntar, ¿prometés para la próxima temporada los 20 goles más o menos como en Unión o por ahí vas a andar? Sí, uno siempre puede decir mucho. Yo prometo, puedo prometer 30 goles, pero después será cuestión de suerte. Uno, ojalá que sean los 20 que hice en Unión y ojalá que sea la mejor manera para este club y para él cosas importantes. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo y que sea con suerte aquí en Instituto. Dale, muchas gracias a usted. Gracias, Leandro.